Es momento de cambiar nuestra actitud. Nuestra actitud. Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad de Sonora, en coordinación con la División de Ingeniería, y que, dicho sea de paso, pues nos da un gran honor conducir, producir este programa de radio de la División de Ingeniería en un esfuerzo por difundir, por divulgar el conocimiento científico, tecnológico, las ingenierías, su aplicación, la aplicación del conocimiento, entre otras más. Un puente de enlace, pues, ingenio, entre la Universidad de Sonora y la sociedad. Y para ello, pues, le damos, como siempre, nuestra bienvenida al René Flores, nuestro colaborador en este programa de radio. ¿Cómo está, René Flores? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchos. Pues, a divulgar ciencia. Así es, la cultura científica, ¿verdad? Así la, es. La cultura es ciencia y arte, ¿sí? Incluso los grandes eventos ya a nivel de Bellas Artes, como el Cervantino de Guanajuato, se llamó, fíjate, en octubre pasado, el arte y la ciencia. El arte, ¿no? Y la ciencia, sí lo recuerdo. Y hoy vamos a hablar un poquito también del arte, de las ciencias, de las matemáticas, algunos modelos de la naturaleza, claro que sí. Y bueno, ¿qué tenemos en este programa de radio? Pues como siempre, las efemérides, ¿verdad? Que nos trae René Flores, también algunas cápsulas, notas científicas del mundo sobre cuestiones electrónicas, redes inalámbricas de sensores microelectromecánicos, nos va a platicar un poco René, los microchips. Los laboratorios de microchips, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Vamos a comentarles también, pues, el Congreso Estatal de Ciencias Exactas y Naturales, precisamente buscando la calidad de la enseñanza. Les comentaremos también la invitación para la primera reunión internacional sobre energías alternativas renovables, que está abierto. Y en la sección de la entrevista, pues, tenemos la presencia del doctor Carlos Figueroa Navarro, del Departamento de Ingeniería Industrial. Él es doctor en física, y nos va a platicar sobre un tema interesante, ¿verdad? Que es aplicaciones numéricas con MATLAB en la enseñanza de la ingeniería mecatrónica. ¿Qué es esto? Pues vamos a hablar un poco, a profundizar un poquito sobre la enseñanza en ingeniería mecatrónica. Así es de que acompáñenos. Pues antes que nos digas de las efemérides, ayer fue el Día de las Madres en todo México. Sí, un abrazo, un saludo para todas las mamás que nos están escuchando. Su mamá, mi mamá, la mamá del doctor Carlos, las mamás de todos nuestros radioescuchas. Y las maestras mamás, las sí, trabajadoras también de la universidad mamás, un abrazo en su ayer, también, en su todas día. Nuestras compañeras. Así es, obviamente, yo digo en los medios electrónicos, René, felicitaciones, los hijos, los maestros, a sus esposas, a sus sí, mamás. Las redes bonito, sociales, ¿verdad? Inundadas de imágenes, de memes, de frases, de todo. Y cómo ayuda, ¿verdad? Ya conectadas en varias partes del país, los parientes, los hijos, los nietos, quién sabe en dónde andarán, pero bueno, eso hace en las redes electrónicas. Platícanos, ¿qué efemérides nos traes ahora, René? Claro que sí, las efemérides de la semana. Vámonos al 8 de mayo de 1753, nace don Miguel Hidalgo y Costilla, precursor de la independencia y padre de la patria. Esto pues en San Diego de Corralejo, en Pénjamo, Guanajuato. Yo soy de Pénjamo, Guanajuato, ¿sabías? Soy norteño, pero del norte de Guanajuato, les digo. En el 2000 muere la poeta Pita Amor, Guadalupe Amor Schmidtlein, a los 81 años de un paro respiratorio causado por neumonía. Fíjate. El 9 de mayo, pero de 1845, nace Gustav de Laval, científico sueco, inventor de las turbinas de vapor y máquinas de lechería, incluyendo el primer separador de leche crema centrífuga. En 1874 nace Howard Carter, célebre arqueólogo y egiptólogo inglés que se hizo famoso por descubrir en 1922 la tumba del rey Tutankamón. Y la maldición de este rey egipcio. Sí, ¿verdad? En películas, legendario. Sí, legendario. Pues el 10 de mayo, Día de las Madres, como acabamos de platicar. El 11 de mayo nace Salvador Dalí, un día como hoy. El pintor español nace, pues, ¿En qué región de España? Me parece que sí era de Madrid. Muy amigo de Albert Einstein, te quiero decir. Salvador Dalí, uno de los inmortales. En Andalucía. ¿Verdad? Muy, muy camarada del científico del siglo XX. Y en 1960 sale al mercado la primera píldora anticonceptiva. Uh-huh. En el 12 de mayo nace en San José de Guaymas, aquí en Sonora, el revolucionario político Abelardo L. Rodríguez, presidente de México de 1932 a 1934. Y el 13 de mayo, pero de 1943, se crea el Colegio Nacional, Institución de Fomento y Difusión de la Cultura Científica, Filosófica y Literaria. La crema de la ciencia y la cultura en el Colegio Nacional. Sí, y en el 74, en 1974, muere en la Ciudad de México el poeta, escritor y político mexicano Jaime Torres Bodet, quien fuera director general de la UNESCO en 1948 a 1952. Así es. Pues mira, interesante siempre conocer la historia, ¿verdad? La historia del conocimiento. Ahí está la historia del arte, la historia de la ciencia, de la tecnología que ha revolucionado el mundo. Y eso lo han hecho hombres y mujeres, científicos, inventores. Por eso es bueno saber la evolución del conocimiento. En ese sentido, fíjate, déjame comentarle, René, que tenemos en puerta, sigue la convocatoria abierta sobre la primera reunión internacional sobre energías alternativas renovables. Aquí, nuestra Universidad de Sonora, impulsando este importante evento, el primero en su género en todo el país. Y precisamente la Universidad de Sonora, a través de las divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud, de la División de Ingeniería, obviamente la Dirección de Vinculación y Difusión, en coordinación con centros de investigación, universidades, dependencias gubernamentales y empresas de la región, están convocando a esta reunión internacional. ¿Para qué? Pues fíjate, una preocupación por promover la generación de energía. Ajá. No quemando hidrocarburos. Pues más que una preocupación, debe de ser una obligación. Una obligación. Tiene mucha razón. Por el cambio climático, el deterioro del medio ambiente, la contaminación. No podemos. México, por decir algo, ¿verdad? La Ciudad de México es un drama. Que ves las cortinas de humo, de smog. Sí. Y la gente muriéndose, la salud precisamente. Sí, no, sobre todo es de recalcar ahora el caso de la Ciudad de México, donde los niveles de contaminación están impresionantes de no poder salir a la calle. No salen de ese agujero, de ese valle. Y bueno, lo que pasa es que se están quemando hidrocarburos en forma irracional, millones de vehículos quemando gasolina. Son hidrocarburos, pudiendo haber autos eléctricos, híbridos, de gas, etcétera. Y bueno, lo que trata precisamente en esta reunión internacional sobre energías alternativas renovables es integrar a la región noroeste. Obviamente se invita a investigadores, académicos, funcionarios, empresarios, para que hablen sobre diversos temas sobre la energía solar. Si algo tiene sonora es el sol. Energía eólica, energía geotérmica, o sea, la producida por el interior de la tierra. Energía hidroeléctrica, como nuestra presa que tenemos en Lobillo. La maremotriz, las olas, las corrientes, los bioenergéticos, hace el etanol que se produce a través de las plantas, ¿verdad? Como la higuerilla, como la remolacha, entre otras muchas más. Y Sonora tiene pues unos campos agrícolas impresionantes. Sí. Bioenergético. Desde luego hay que impulsar también proyectos de gestión de proyectos de energía. Todo esto en un ámbito sustentable. Impulsar un programa estatal, regional, de sustentabilidad energética, la legislación, entre otras muchas más. Es un evento que se antoja muy importante, trascendente para el Estado y nuestra universidad, integrando esfuerzos con empresas y con dependencias gubernamentales. 8, 9 y 10 de junio del presente año, aquí en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Quiere usted más información y si quiere participar con ponencias, con trabajos, con pósters, con exposiciones, www.energiasalternativas.usom.mx, en el portal de la Universidad de Sonora. Ahí está toda la información. Y en el portal de la División de Ingeniería también, www.ingenierias.usom.mx. Claro. Ahí también, en cuanto entra, ahí está el banner, está grande para entrar al sitio. Así es, interesante, del evento, ¿verdad? Muy bien, pues platícanos, ¿qué nos traes sobre cápsulas? El día de hoy les traigo dos cápsulas de tecnologías parecidas, de cierta manera. Primero les vamos a platicar sobre lo que es el polvo inteligente. Pues el polvo inteligente, una red inalámbrica de sensores microelectromagnéticos, invisibles a los ojos, que podrían cambiar el mundo en el que vives. Un diminuto enjambre de sensores moviéndose por tu interior para chequear tu estado de salud, recorriendo los campos de cultivo en busca de parásitos y plagas, recopilando información en los campos de batalla, dispersos por el hormigón de un puente para detectar potenciales fracturas, siguiendo las migraciones animales o comprobando en un futuro la habitabilidad de algún planeta. El límite lo pone nuestra imaginación. Nos referimos pues al Smart Dust o polvo inteligente, sensores microscópicos que podrían captar casi todo: humedad, temperatura, señales químicas, movimiento, ondas cerebrales, en todas partes, y que quizá cambien nuestra relación con el mundo. El polvo inteligente, también conocido como motas, se compondría de minúsculos sensores basados en sistemas microelectromecánicos de un tamaño milimétrico, aunque se trabaja en reducirlos aún más, hasta llegar a la escala de micrómetro, que es la millonésima parte de un metro. Muy bien, interesante, ¿verdad? Este mundo pequeño, ¿verdad? El micro, ¿qué le llamas tú? Microelectromecánicos. Sí. Por eso algo pueden ser introducidos en tu cuerpo, en tu vía sanguínea, y esos sensores pueden detectar células en mal estado incluso, pero también hasta fracturas de concretos en los puentes producidas, sí, por sismos o por asentamiento o por mala calidad. Maravilloso este mundo de la tecnología, ¿no? Sí, y en relación a esto también tenemos la siguiente nota, sí, que habla de un laboratorio en un microchip. Es un avance que permitirá realizar diagnósticos en el momento sin necesidad de estar en un hospital. Un equipo del Instituto de Tecnología de Georgia ha desarrollado una tecnología para digitalizar la información obtenida de una muestra biológica, sea un trozo de piel, una gota de sangre o saliva. Básicamente lo que ha hecho el equipo liderado por Fatih Sarıoğlu es utilizar tres electrodos en los microchips que analizan las muestras para asignar códigos de diferentes células, de un modo similar al que funciona el sistema de identificación de llamadas de los teléfonos móviles. Al pasar a través de estos electrodos, se analiza su tamaño, velocidad y forma. Todo esto le permite identificar automáticamente bacterias, virus, células cancerosas con un 90% de fiabilidad. Todos los datos obtenidos se almacenan en un ordenador y pueden enviarse por correo electrónico allí a donde sea necesario. Una computadora, fíjate, en beneficio de la ciencia, microchips, en beneficio de la salud. De la salud. Y otras muchas cosas más. Sí, sería, imagínese estar en su casa y de repente, pues me siento mal, ahí te va el microchip y te llega el correo de lo que tienes. Y claro, y ya cuando dé su diagnóstico a un médico, ya va a tener un elemento más confiable, una herramienta que le va a permitir acercarse a un diagnóstico. Muchas veces te dicen, es un apéndice y resulta que es una colitis y te abren el estómago. Sí, sí. No sé. Y además vale, de que en cuestiones de salud siempre, pues, la velocidad del diagnóstico es de las cosas más importantes. Claro. Pues, ¿qué le parece si pasamos a la sección de la entrevista? Muy bien, pues fíjate que como preámbulo les comento que se va a llevar a cabo un congreso, el cuarto congreso estatal de ciencias exactas y naturales, para mejorar la calidad en la enseñanza. Nuestra universidad está participando y dice una nota que Sale en el portal de la Unison. Hoy en día la ciencia y la tecnología ocupan un lugar fundamental en el sistema productivo en nuestra vida cotidiana, lo cual obliga a que el enfoque de su enseñanza asegure una formación científica de calidad, afirma el comité organizador. Rogelio, le mandamos un saludo, presidente del comité organizador de este congreso estatal. Y bueno, la preocupación por la enseñanza, y de ahí viene precisamente este tema, y nuestro invitado nos va a platicar de ello, un poquito de ello nada más, de su quehacer, de sus investigaciones que él ha estado realizando. Mire, el doctor Carlos Figueroa Navarro, del Departamento de Ingeniería Industrial, él hizo su licenciatura precisamente en Ingeniería Industrial en la Universidad de Sonora, hizo su maestría en Ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México y también maestría y doctorado en Física en la Universidad de Sonora. Tiene 32 años de experiencia de labor docente, toda una vida, y esto le ha permitido, y me consta, es uno de los más entusiastas ingenieros que profundizan mucho en la investigación de la enseñanza, de la física, de la enseñanza de las matemáticas, es parte de cuerpos académicos entre físicos e ingenieros, lo cual es un poco extraño. Él lo ha hecho en su vida profesional, de tal suerte que él está muy preocupado pues en sus proyectos de investigación, así lo demuestran, y por eso te agradecemos mucho, doctor, que hayas aceptado la invitación a este tu programa de Radio Ingenio. Bienvenido, doctor. Buenos días, maestro Pacheco. Buenos días, René. Pues aquí venimos a platicar del proyecto que tenemos registrado en la División de Ingeniería. Tu proyecto de investigación. En general vamos a platicar sobre aplicaciones numéricas con MATLAB, en la enseñanza de la ingeniería mecatrónica. Tú forma parte de un proyecto de investigación, lo que nos vas a platicar ahorita, doctor. Sí, el proyecto. ¿Por qué este proyecto? ¿Cuál es el objetivo? La justificación de este proyecto viene del hecho de unir en lecciones de física y matemáticas para ingenieros, unir la biografía de los grandes personajes de la ciencia con el punto de vista numérico basado en software muy popular como el MATLAB, ¿verdad? Es decir, el software, hablas de herramientas de para la computadora, un programa, que te permite un programa, ¿verdad? De un programa muy común, muy popular, que tiene su costo, pero vale la pena, yo creo, tener esos sistemas en todo el sistema educativo, ¿no? Desde la prepa, yo digo que podría ser posible empezar a manejar este tipo de programas. Ya cambiaron cuando tú estudiaste ingeniería hace algunos años, no te quiero ventanear, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no había computadoras. Sí, ¿tú te imaginabas en aquel entonces? No. Todo este gran cúmulo de información y que ahora tú ya eres un experto en ello. Sí, ya estamos en la revolución, en la tercera revolución industrial, ¿verdad? Ya ahorita la era de la computación está en su pleno auge, ¿no? En aquel tiempo las calculadoras, incluso los maestros nosotros eran de la regla de cálculo, ¿verdad? Eran todavía, nosotros fuimos la primera generación con calculadora. La Hewlett-Packard, Aristos. La regla de cálculo basada en los logaritmos, ¿no? Ahí era más fácil trabajar con logaritmos que con... Así es. Una revolución, tú mencionabas. Sí. Y en ese sentido, ya, público, ustedes debieran ir a nuestros laboratorios, a los cubículos de nuestros maestros, porque ahora ya la enseñanza de la física y las matemáticas es impresionante. Es otro mundo. Y en ese sentido, ¿por qué tu preocupación? Mire, yo he impartido en ingeniería mecatrónica y en ingeniería industrial materias como tópicos de matemática discreta, programación, análisis numérico, mecánica vectorial, circuitos eléctricos. En esos cursos, regularmente, hay demostraciones que el alumno tiene que efectuar. Ajá. Es decir, en los cursos de física y matemáticas para ingenieros, regularmente en mis tiempos se obviaba la demostración, ¿no? Pero por eso no entendíamos las cosas, porque no sabíamos de dónde venían. Y ahora con el auge de la computación se ha facilitado el demostrar muchos teoremas, demostrar muchas fórmulas, utilizando el MATLAB, por ejemplo. Entonces, por ahí va nuestro proyecto. Hacer demostraciones de teoremas y fórmulas desde el punto de vista numérico, eso facilita mucho el concepto de los constructos de la ingeniería para que el alumno pueda aplicarla, ¿verdad? Y tú has mencionado que para ello pues vas a retomas la obra de prestigiados investigadores científicos de la historia. Sí, el proyecto se llama Aplicaciones numéricas con MATLAB de ecuaciones de Euler y de Fibonacci. La serie de Fibonacci, como como se sabe, ya muy popular, es una... Fibonacci es del siglo XII, es italiano, y su serie todavía tiene un auge de investigación. Actualmente hay una revista que se llama Fibonacci Quarterly, de investigaciones en cuestiones de Fibonacci, y hay congresos bianuales de Fibonacci, ¿no? Llevando investigación matemática principalmente, y poco a física, ya hay física en eso, ¿verdad? Y el otro asunto, las ecuaciones de Euler surgió de... ¿Quién es Euler? Leonardo Euler es un matemático del siglo XVIII, que se considera el parteaguas en el desarrollo sistemático de la ciencia matemática, ¿verdad? Sí. Es decir, se puede decir antes de Euler y después de Euler. Claro, estamos pensando que las cosas vienen de Newton muy fuerte, ¿no? Pero parece Isaac Newton, que son al que mitos. Le cayó la manzana, dice aquella. ¿Sería cierto eso? ¿Y no, la gravedad? Eso es un Newton, ¿eh? Un manzanazo es un Newton. Sí, saca la cuenta. O sea, la G es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ajá. Y una manzana de 100 gramos. Sí. Multiplícala si te da un Newton de fuerza. O sea, un manzanazo es un Newton de fuerza. Así. Qué maravilla, ¿no? y Newton, la vigencia y la pertinencia de Newton, 400 años hace de Isaac Newton. Murió en 1727. Uh-huh. Estamos hablando de 300 años. Y vigente todo ese tiempo, de vigente, los grandes dinosaurios de la ciencia. Las estructuras de puentes, los grandes edificios, los grandes sistemas mecánicos del mundo están basados en los Newton, las fuerzas que impactan esas estructuras. Uh-huh. De los grandes edificios, ¿verdad? Un grande de la historia en la aportación al conocimiento. Y luego mencionas también a Gauss, otro persona que también lo retomas para lograr tus propósitos. Sí, hay probables papers de investigación a publicar. De Euler ya publicamos algunos trabajos. De Newton también tenemos algunas publicaciones. El que sigue es Carlos Federico Gauss. Ajá. Que también es muy utilizado en las materias de ingeniería. El príncipe de las matemáticas. El príncipe llamas de las matemáticas. Doctor. El príncipe. ¿Qué título mobiliario? No, ese es su título. Él así es el así se le conoce, ¿no? Así se le conoce. En el argot, el príncipe de las matemáticas. El matemático principal. Ajá. El matemático principal. Sí. Ahora, para el Congreso Estatal de Ciencias Exactas, llevo un trabajo de un tributo numérico a Federico, ¿no? A ver cómo lo recibe la crítica ahí. Ajá. Pero en ingeniería, todo el mundo conoce la curva de Gauss para la probabilidad. El fantasmita famoso. Ese fantasmita que te dice que... Es como una campana. Es una campana para, de Gauss. Sí, la campana normal. Esa campana, ¿qué dice? Que si tú mides la estatura de un grupo de muchachos, la mayoría va a estar entre 1.60 y 1.80. ¿De estatura? Sí, de estatura. Ajá. Metros. Muy poquitos va a haber menos de 1.60, muy poquitos va a haber mayores a 1.90. ¿Y dónde baja? Es donde está la colita del fantasma de Gauss. Y hay algo muy curioso, con los alumnos lo hemos discutido. ¿Por qué en la prepa y en la secundaria uno conoce a Newton? Y muy poquitos preparatorianos conocen a Euler y Gauss. Uh-huh. Perdón por la pronunciación, pero mucha gente pronuncia a Euler, lo pronuncia como Euler. Yo prefiero usar el español en forma más correcta, como está escrito. Sí, hablar español o hablar español-inglés, uh-huh. No sé. Yo creo que mejor hablar español-español. Mucha gente le dice Euler, ¿no? Hay que tener ahí cuidado con eso. Oye, doctor, y dices tú que en este caso de tu investigación la tienes básicamente dirigidos a ingeniería, a ingenieros en mecatrónica. ¿Por qué? ¿Cuál sería tu aportación o qué el beneficio? Sí, mira, nosotros pensamos que mucha motivación puede haber en los estudiantes si unes la biografía de estos personajes con la enseñanza, con programas como el MATLAB que te facilitan las demostraciones. Hay una motivación muy fuerte ahí. Y luego, ahorita, hablando de la era de la computación, la era del sistema de información, en la red hay unos videos muy bonitos de todos ellos. Entonces yo en la clase les paso los videos de Euler y de Gauss, ¿no? Sí. Tópicos de matemáticas. El objetivo entonces de todo esto es motivar a los muchachos. Motivar a los muchachos. A que profundicen en este mundo de la información. En este mundo de la información, es decir, darle ese enfoque que de seguro va a dejar un plus, ¿no? Matemáticas aplicadas a la ingeniería. Matemáticas aplicadas. El ingeniero es aplicación, el conocimiento. Sí. En el trayecto hay que demostrar muchas cosas. Sí. Para una formación integral, por decirlo de una forma. Porque nosotros no nos demostraban la fórmula los maestros. Ahí está la fórmula para el gas. Son de los grandes errores que tiene la enseñanza de las matemáticas y de la física en todo el país. En todo el país, sí. No las ves. Necesitamos diseñar demostraciones sencillas. Claro. Yo creo, ¿verdad? Demostraciones sencillas que... Entonces, sí. Si tú ya sabes de dónde sale la fórmula o el teorema, ya vas a entender más fácil la aplicación y lo demás. Pues, y si lo ves ahora ya con este software, con este paquete para la computadora, ¿lo estás viendo? Lo estás viendo, sí. Lo estás viendo, sí. Y es muy diferente el punto de vista ya que lo ves, porque una cosa es, y es generalmente yo creo el error, todo, generalmente las matemáticas es en el pizarrón y estarlo viendo ahí. Pero cuando ya lo pasas a algo que puedes tocar, ya tu motivación cambia. Y luego fíjate, aplicado las ingenierías a la mecatrónica, que de entrada pues la mecatrónica es una de las carreras nuevas, se puede decir, que también están revolucionando el mundo. Ahí por ejemplo, en ingeniería industrial también ven circuitos eléctricos. Uh-huh. En mecatrónica igual, ¿verdad? Ven temas de más profundidad matemática, pero los ingenieros industriales también tienen un bagaje matemático bueno, ¿verdad? ¿Cuál es tu preocupación ya como docente por 32 años, ingeniero, doctor en física, doctor en matemáticas? ¿Qué te gustaría a ti dejar a la enseñanza? Ay, caray, pues yo nunca había pensado en esa pregunta que me estás haciendo, pero el trabajo de la física y las matemáticas en la enseñanza, hay un tema de investigación ahí importante. Hay mucha investigación ahí porque se trata de diseñar lecciones que mejoren la didáctica, pues, ¿no? Que mejoren la didáctica. Uh-huh. Y que dejen al alumno motivado, ¿verdad? Como lecciones de enseñanza en frente del aula, en frente de los muchachos. Sí, eso más que nada. O sea, ¿no? Generar, producir lecciones de actualizadas. Lecciones, sí. Y lo que sigue es trabajar en esto, ¿verdad? A hacer más biografías y a trabajos numéricos para congresos, principalmente, ¿no? ¿Cómo te relacionas con los maestros de educación básica? ¿No crees tú que sería excelente que tú tuvieras una relación para que aprovecharan tu experiencia? Pues a mí me gustaría más a nivel preparatoriano. ¿Sí? Yo estoy ahorita haciendo, ayudándole a mi niña en el asunto del examen de ingreso al COBACH. Sí. Y muy buenas preguntas, de física, matemáticas, química. Ajá. Es un examen en la guía. Es importante en la guía, pues, vincular entonces gente con experiencia, René, nuestros doctores, ¿sí? Que la Universidad de Sonora tiene una calidad impresionante, una calidad académica, cada vez estar más cerca del proceso de enseñanza-aprendizaje, no nada más de licenciatura ni a nivel doctorado, sino también con la educación básica como los bachilleres, doctor. Una preocupación, que cada vez el proceso de enseñanza-aprendizaje diseñen lecciones que produzcan un cambio en la asimilación del conocimiento. Uh-huh. Tus últimas palabras, doctor. No, agradezco a René, agradezco a Rafael por esta invitación y con gusto de volver a venir y explicar más aquí. Me hubiera gustado mucho explicarle al auditorio pues el número de oro, haberle platicado la fórmula de los poliedros de Euler, haber platicado un poquito de Gauss, pero bueno, a la otra. El trabajo es la primera vez, ¿no? Okay. Están las puertas abiertas. Gracias. Y buen apasionado precisamente de la enseñanza, de producir lecciones para la enseñanza, nuestro amigo doctor Carlos Figueroa Navarro, del Departamento de Ingeniería Industrial, doctor con 32 años en su labor docente, nos acompañó aquí René Flores. Nos vamos. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Buenos días a todo el auditorio. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y nos esperamos dentro de 8 días. Hasta luego.